Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Operando técnicamente Julio Pardo, la 690, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Comienzo el programa por ahora yo solito. Mi compañera Rosaura Barletta está viajando aparentemente, como no podía ser de otra manera, en nuestra benemérita ciudad de Buenos Aires. El tránsito otra vez haciendo de las suyas, y Rosaura llegará en unos minutos, pero ya vamos a ir dando inicio al programa. Hoy tenemos bastantes cuestiones para tratar de conversar. Otra vez, nuevamente, los científicos del CONICET en conflicto. Hoy hicieron una movilización, una toma, una asamblea allí en el CONICET. Nosotros nos vamos a comunicar con una de las referentes del grupo que se denomina Jóvenes Científicos Precarizados, aquí en Capital Federal, allí en lo que eran las viejas bodegas del barrio de Palermo, en las vías del ferrocarril San Martín, sobre la calle Godoy Cruz, hoy todo reformulado como un complejo científico tecnológico, mucho aparatejo, pero evidentemente pocas ganas de que la investigación científica funcione. Y también hubo un conflicto muy loco, lo que hicieron hoy las autoridades del INTI, porque los trabajadores y trabajadoras hoy habían previsto desde hace ya unos días, desde el jueves, a realizar hoy una asamblea, bueno, por conflictos laborales y por cuestiones salariales. Y resulta que los directivos es como barrer la basura bajo la alfombra, ¿no? Porque los directivos del INTI no tuvieron mejor ocurrencia que hoy decretar un día de asueto porque, tenían que hacer algunos arreglos en algunas dependencias. El que conoce el INTI allí en Avenida General Paz y Migueletes, cerca de donde está el famoso gasómetro, ese tanque inmenso que está allí en Avenida Constituyente, entre Constituyente y Migueletes, bueno, sabe que es un predio de cientos de hectáreas, o sea que no se sabe qué arreglaron, porque además son varios edificios y eso supuestamente dice que estaba todo afectado. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras dicen que eso es mentira, igual ellos se reunieron allí hoy, hicieron su asamblea, hicieron su actividad, y hay que ver si esto mañana continúa este supuesto asueto que dio el gobierno. Bueno, vamos a ir también a conversar sobre un nuevo desaparecido que tenemos y se está buscando afanosamente y tratar los medios de comunicación de darle la mayor difusión posible, porque Santiago Maldonado allí en Chubut no aparece luego de un reclamo que hicieron los pueblos originarios, un sector del pueblo mapuche que está reclamando por sus tierras. Santiago Maldonado es un muchacho de 25 años que vive allí, estaba acompañándolos a ellos. Él es de La Plata, no es mapuche, pero es un muchacho que en su juventud, en sus ganas de apoyar justas causas, estaba por allí. Ellos estaban reclamando, los mapuches, no solo por sus tierras, sino, saben, por la libertad de Facundo Yoneguala, un mapuche que estaba preso y está preso, sigue estando preso, pedida la extradición por el gobierno de Michelle Bachelet, y casualidad, un día antes de que se le iba a dar la libertad aquí en Argentina, una reunión de Bachelet con Macri, hizo que al día siguiente le extendieran esa prisión, y no solamente eso, sino que le estén pidiendo la extradición a Chile, porque está acusado de unos supuestos delitos que nadie tiene pruebas. Bueno, ya vamos a ir haciendo una primera pausa, solamente haciendo dos comentarios. A los 89 años murió Jorge Sorregueta. ¿Quién es Jorge Sorregueta? Para la juventud. Para la juventud, Jorge Sorregueta es el padre de Máxima, la reina de Holanda. Pero además, ¿quién es Jorge Sorregueta y quién era? Era un funcionario civil de la dictadura militar que lamentablemente se murió, no lamentablemente se murió, lamentablemente se murió en libertad. No se murió como tenía que haberse muerto, pagando las culpas y las atrocidades que junto y con complicidad con la dictadura militar, estos civiles también fueron parte de esa dictadura. Y otra noticia también de otra siniestra personaje, de su padre en muchas épocas de distintas dictaduras y de ella de ser funcionaria del gobierno de otro siniestro personaje como Carlos Menem, que es María Julia Alzogaray, y la información que se da es que está en grave estado, en terapia intensiva, otra mujer que fue la única funcionaria del gobierno de Menem que fue condenada y fue presa. Pero la cárcel lamentablemente le duró poco, tendría que estar en estos momentos en terapia intensiva, pero en la cárcel de mujeres de Ezeiza, lamentablemente no está en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Para cerrar el círculo, a Carlos Menem la justicia le decretó la inhabilidad para ser candidato a senador por La Rioja. Eso significaría que luego que se le terminen los fueros el 10 de diciembre, seguiría la causa y no podrían pararse en esos fueros porque fue primero fue condenado por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador, y también sigue procesado por la causa de la voladura de Córdoba, ¿no? Por la voladura del cuartel militar de municiones de Córdoba. Y nada, estaba ahí porque estaba haciendo su entrada triunfal Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo estás? Es mi primera llegada tarde. Dimpo, bueno, no la vamos a anotar, nada, no, nada. No. Bueno, pero no. ¿Te trajiste el certificado del colectivero? Ah, ¿sabes qué? Bueno, por hoy pasa. Por cruzar hoy pasa. La ciudad a esta hora no es terrible. Es algo recomendable. No, es terrible. Es terrible. Sí, la verdad. Bueno, que sí. Nada, estaba anunciando un poco los temas para hoy, comentando la muerte del genocida y socio de la dictadura y funcionario Sorregueta, padre de Máxima. Ah, no sabía que había muerto, sabía que estaba muy enfermo. Bueno, se murió hoy, otra que está en grave estado por una hemorragia intestinal es María Julia Alzogaray. Dos que tendrían que haberse muerto o estado en terapia intensiva en las cárceles, en la de Ezeiza, claro, de mujeres, no la de Marcos Paz Sorregueta, pero lamentablemente no. Uh-huh. Así que bueno, vamos, Nati, a hacer una pequeña pausa, ya que tenemos a la coequiper aquí en el programa. Hacemos un separador, una pauta y volvemos. Trataremos de ver si tenemos ya la primera comunicación telefónica. Perfecto. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, AM690, www.laretaguardia.com.ar. Y mientras tratamos de conseguir la comunicación con la joven científica precarizada, Lucía Maffei, vamos a comentar algo, no sé si vos lo sabías, otras víctimas más de los escrupulosos empresarios de prensa. Cerró CN23, el canal de noticias. No sabía que había cerrado. Cerró el canal de aquí de Buenos Aires, de Capital, del grupo Indalo, de Cristóbal López. Hasta donde habían dicho iban a funcionar con contenido enlatado. Pero hecho a 130 porque lo van a hacer con personas del exterior, de claro. Afuera. Y solamente tiene pensado hacerlo dirigido... en principio al Gran Buenos Aires, a trabajar para el mercado bonaerense. Y también, junto con ellos, también desaparecería El Argentino, que es el periódico que tenían, ¿no? No nos olvidemos que este grupo de Cristóbal López, Indalo, fue comprado a Spolky y Garfunkel, otros empresarios siniestros que en la época del cristinismo, del kirchnerismo, también se dedicaron a llenarse los bolsillos con la pauta oficial, pero cuando cayó el 10 de diciembre, fue todo como un juego de dominó, que fueron cayendo las fichas y atrás fueron cayendo cientos y cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Sí, algunos que continúan en pie, como los de Tiempo Argentino. Ahora hace muy poquito cumplió un año la cooperativa de Infonews. Era el portal digital de Tiempo Argentino junto con algunas otras noticias. Uh-huh. Y también lo hicieron cooperativa, pero hace un tiempo después de Tiempo. De Tiempo arrancó, sí, sí. Infonews, también tienen ahí para las suscripciones, para que la gente pueda colaborar, porque por supuesto es muy difícil sostener un... Sí, y parece que se está haciendo común que los empresarios hoy echen a sus trabajadores, o como hizo PepsiCo, poniendo un cartelito en la puerta diciéndoles, muchachos, tómensela, porque a la gente de CN23 fueron un poquitito más prolijo, le mandaron un correo electrónico a todos, el gerente de recursos humanos, diciéndole que bueno, lo lamentaban, que iban a cambiar, que esto y que el otro. En un rasgo de humanidad, les dicen un párrafo que bueno, cualquiera que tenga alguna duda, algo que comentar o algo que preguntar, él tiene las puertas abiertas del despacho para charlar con ellos, ¿viste? Ya está en línea Lucía Maffei, que es de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados. La llamamos porque hoy se visibilizó, en realidad no es que hoy empezó, pero hoy se visibilizó un conflicto en el CONICET a partir de una toma pacífica que hicieron los investigadores para exigir ser recibidos por Lino Barañao, porque aparentemente este acuerdo que habían tenido con el Gobierno Nacional luego de mucho tiempo de tomar el edificio no se está cumpliendo. Hola Lucía, Rosaura y Luis, te saludamos aquí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lo último que trascendió sobre esta situación que se suscitó hoy es que se han podido reunir con Barañao, ¿verdad? Con el ministro de Ciencia y Técnica. Sí, efectivamente, después de la ocupación del ministerio logramos una reunión con el ministro Barañao y el presidente del CONICET. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, nosotros en principio queríamos que nos recibieran, primero para llevar nuestros reclamos y principalmente para que se reanudaran las negociaciones por la situación de los compañeros despedidos y reincorporados en diciembre después de la toma del ministerio, porque la última reunión de la mesa de seguimiento que estaba establecida en el acta de acuerdo que firmamos se hizo hace 3 meses, es decir, la patronal está incumpliendo con la continuidad de las negociaciones. En ese sentido, bueno, logramos ser recibidos frente a una negativa inicial y luego el compromiso de que estas negociaciones colectivas se van a reanudar el próximo 22 de agosto, es decir, en 2 semanas, y pudimos avanzar en algunos puntos de lo que son las condiciones en las que los compañeros tienen que ser reinsertados, que nosotros las habíamos establecido en el acta de diciembre, pero que el gobierno, bueno, de alguna manera busca incumplir, logrando, por ejemplo, que se respeten los lugares de trabajo propuestos, es decir, que si los compañeros ingresan a una universidad u otro lugar de trabajo, no tengan que, por ejemplo, mudarse de provincia y otras cuestiones que hasta el día de hoy no estaban claras. Pero bueno, principalmente el compromiso de la reunión para el día 22. Y a ver, vos decías que el gobierno ha cortado la mesa de diálogo que ustedes tenían después del compromiso por el cual levantaron la toma. ¿A dónde se truncó esta negociación? Digo, ¿está garantizada la reincorporación de los 500 despedidos? ¿Hoy están trabajando? Sí, nosotros la reincorporación de ellos la logramos el año pasado, es decir, la continuidad laboral y salarial hasta diciembre de este año, con el compromiso también dentro del acta acuerdo, de que luego de que se cumpliera ese plazo ellos iban a ser reinsertados fuera en el CONICET o en otros organismos de ciencia y técnica o universidades, pero bajo las mismas condiciones de contratación y salariales de CONICET. Hoy ellos están trabajando en sus lugares de trabajo de siempre, pero en diciembre se caen lo que son las prórrogas de los cargos de ellos. Entonces, el conflicto surge no tanto ahora, sino en el después, en qué pasa después de diciembre. Y en ese aspecto, nosotros, digamos, lo que estamos reclamando es obviamente que se cumpla con el acuerdo que habíamos firmado, pero las propuestas del gobierno hasta este momento tienen serias falencias, es decir, plantean puestos que tienen 6.000 pesos por debajo de lo que es el salario inicial de CONICET, que no tienen estabilidad laboral, es decir, que a los 2 años los compañeros tendrían que volver a concursar el cargo. Es decir, una cantidad de puntos que no se cumplen. A partir de esas diferencias, pero también, digamos, de la nula voluntad del gobierno de mantener la negociación como estaba establecida, ellos dejaron de convocar a la mesa hace 3 meses. Lucía, hoy se hizo una actividad fuera del CONICET antes de que ingresaran. ¿Querés contar un poco más de qué se trató? ¿Cuáles fueron las consignas? Sí, bueno, hicimos una actividad que consistía de una performance, básicamente. Está denominada el velorio de la ciencia y, digamos, lo que buscábamos denunciar era, bueno, un poco esta situación de profundo ajuste que estamos viendo en el sector, con una serie, digamos, de actuaciones y una especie de cortejo fúnebre, digamos, ficticio. Eso lo realizamos a la mañana, terminó con una ceremonia ahí en el playón del ministerio. Pero bueno, ante la negativa a recibirnos en esas condiciones, ahí tuvimos que ingresar. Y esta metáfora del velorio de la ciencia, porque suena polémica, digamos, ¿cuán cerca está de la realidad, digamos, esta analogía del velorio de la ciencia? Bueno, a ver, o sea, nosotros un poco, es un tanto irónica, digamos, la consigna, lo que buscamos en realidad es que el velorio de la ciencia se convierta en el velorio de estas políticas y del ajuste del gobierno. La realidad es que la situación del sector es bastante grave, más allá de esta situación de los 500 compañeros que habían sido despedidos, este año se han reducido nuevamente los cupos para ingresar a carrera de investigador. Ha circulado en los últimos días un documento en el cual el CONICET plantea la posibilidad de no otorgar más becas doctorales y postdoctorales o recortarlas brutalmente, con lo cual estamos asistiendo a una reducción muy significativa de lo que es la planta de investigadores y la planta de ingreso de nuevos becarios. A eso se suma, bueno, lo que se conoció en los últimos días respecto a la situación de ARSAT, que va, digamos, directamente camino a una privatización con una empresa de Estados Unidos, y un desfinanciamiento general del sector que hace muy difícil el funcionamiento cotidiano, por ejemplo, en los laboratorios de investigación de ciencias biológicas o exactas. Lucía, ¿vos sos becaria? Yo soy becaria postdoctoral. ¿Y se puede saber cuál es tu rubro, a qué te dedicas, digamos? Sí, yo trabajé, mi tesis doctoral fue sobre una terapia de anticuerpos para un virus de diarrea infantil, rotavirus, y ahora trabajo con poblaciones de mosquitos Aedes aegypti, que son las que contagian el dengue, Zika, chikungunya. Bien, Lucía Maffei, de Jóvenes Científicos Precarizados, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bueno, estábamos con Lucía Maffei, que estaba como... Maffei, vos sabés que yo había comentado contigo fuera de micrófono, sí, eso de que parecía medio derrotista, ¿no? Esa consigna. Pero yo recordaba que en los 90, 92, 93, siendo... La del velorio de la ciencia. La del velorio de la ciencia. En el 92, por ahí, siendo Eduardo Amadeo presidente del Banco Provincia, y nosotros, yo personalmente, con otros compañeros, estando en la Comisión Gremial Interna, veníamos con un conflicto salarial también muy grande, e hicimos una parodia en la calle, en la esquina del banco, ahí en San Martín y Bartolo de Mitre, el entierro del salario. Pensé que iba a ser el entierro de los bancos, digo, hubiera sido una fiesta. No, era el entierro del salario, no de los bancos. Claro. No era el de los banqueros, era el de los bancarios. Me estaba acordando ahora que ella comentaba eso, que yo decía, pucha, si nosotros lo hicimos también. Claro. Claro que yo en mi caso en ese momento también lo veía medio como... Chocante. Sí, por ahí hay que ver... eso, ¿qué hacés? Si vos ya te erraste el salario, lo tenés que defender más directamente. Claro, sí, ¿no? Hay que ver cómo se desarrolló la performance, que ella decía como invertir esto del velorio de la ciencia por el velorio de estas políticas. Quizás ahí se le dio una vuelta de tuerca, claro, que viendo el título... Eso quizá puede ser más... más potable, pero el de, por ejemplo, el del enterrar el salario, quiere decir que entonces ya directamente no, claro, reclamas más por tu salario porque lo enterraste vos mismo. Contaba Lucía entonces que en el CONICET lo que sucedió fue una suspensión de la negociación de la promesa que públicamente hizo el gobierno cuando los científicos decidieron levantar la toma que fue una toma con permanencia, claro, que incluso pasaron año nuevo en el CONICET. Sí, recuerdo, fue una movida muy grande en ese momento. Exactamente, bueno, pero aparentemente a las palabras se las lleva el viento. Hoy, luego de una permanencia pacífica de un par de horas, pareciera se retomó la negociación. Y los van a tener ahí, que van, que vienen, que van, que promesa sí, que promesa no. Es el juego de que hacen todos. Bueno, vamos a un temita ahí. Nati me está haciendo señas que ya musicaliza nuestro programa. Nuestro DJ. Cuando la mentira es la verdad. verdad. Chapita por un empalomar, cruzando la vía pa poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y yo quería comentar algo respecto a lo que fue estos días, después de casi cuánto, una semana de búsqueda de esta chica de Lomas de Zamora de 16 años, Anaí Benítez, que primero pusieron, después de haberla encontrada asesinada, en un terreno allí en, por Lomas de Zamora, que encontraron, metieron preso a un, primero metieron preso a un profesor y ahora metieron preso a un muchacho que se llama Marcos Bazán, de 34 años, supuestamente la policía lo está investigando por algunos indicios. de que sería sospechoso. Y la verdad que desde los medios y desde cómo están tratando la cosa y por la experiencia de tantas veces, es como que parecería que están buscando perejiles, ¿no? Sí, ¿sabes qué es lo loco de todo esto, Luis? Que todos los datos que alegan haber recabado para detener a estas dos personas son datos a los que podrían haber accedido cuando Anahí todavía estaba desaparecida. Además, sacaron un comunicado los docentes. Exactamente, eso mismo dicen los docentes del colegio, ¿no? Que toda la información la podrían haber recabado antes y podrían haber salvado la vida de Anahí. O sea que, evidentemente... Bueno, además que siempre llegan tarde a todo, ¿no? Hay una cacería mediática alrededor de detener y detener y detener. De hecho, el primer detenido, que es el profesor de matemáticas, estuvo, ¿cuántos días? 3 días, como mucho, detenido, y fue liberado. No solo eso, sino que la fiscal salió a dar información de la causa. Sí, tienen que llenar páginas y horas y minutos de radio, de televisión con cosas y le tiran desde el juzgado, de la policía, los periodistas especializados en policiales, como se les dice, les meten toda esa verdura ahí que no tiene nada que ver. Pero es la cuestión que hasta que no se investiga no se sabe. Va, no, aunque se investiga. La verdad que cuanto más tardan en los casos ha pasado eso, menos se termina sabiendo la verdad, ¿no? Cuanto más tiempo se tarda. Sí, absolutamente. Y Marcos Bazán, este chico que está preso, es trabajador del hospital Gandulfo de ahí de Lomas de Zamora. Y hoy también sus compañeros de trabajo salieron a enviarle su apoyo y solidaridad para con él. Bueno, y ahora estamos comunicados directamente desde Esquel con el defensor oficial de Esquel, que Fernando Machado. Buenas noches, Luis Sangiorro, Saura Barleta, los saludan desde aquí, desde la M690 y Radio La Retaguardia de Buenos Aires. Y quería que nos podía contar un poco en qué estado está la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy en día me pude imponer de la totalidad del expediente, porque no había tenido acceso. Ajá. Hubieron muchas diligencias previas y quedan, bueno, muchísimas por producir, ¿no es cierto? Uh-huh. Recién, bueno, me acabamos de entrar viendo el expediente, por ejemplo, que las pericias de rastro de olores había dado negativa. Así que, bueno, seguimos. Mañana seguramente se acompañarán algunos testigos, algunas otras medidas también, que no puedo revelar en esta instancia. Pero bueno, siempre manejando esa hipótesis de trabajo, ¿no? Uh-huh. Digamos, de trabajo en el sentido de que todos los indicios resultan ser, a mi entender, bastante persuasivos en el sentido de la presencia de Santiago en el lugar, de gendarmería, de hechos violentos y, bueno, de una desaparición como forzada, como preanuncian o anuncian los integrantes de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Fernando, dos cuestiones. Una en relación a lo que recién mencionabas sobre los indicios, si pudieras enumerarlos brevemente. Y por otra parte, quería mencionarte que hoy en radio Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, habló de que hubo amenazas contra los testigos que en este momento afirman que a Santiago se lo llevó la gendarmería. Quería saber si estabas al tanto. No, realmente... bueno, de las amenazas no tengo conocimiento a los testigos. Sí, había visto en un medio, para días atrás, alguna amenaza respecto de una de las abogadas de la comunidad. Uh-huh. La doctora Ivanov creo que había sido víctima de amenazas. De los testigos lo desconocía, realmente me acabo de enterar. Y los indicios son los que más o menos ya he ido explicitando en cada uno de los medios que me han entrevistado. Digamos, el rastreo de perros utilizando así una gorra de Santiago en el loft había verificado lo que habían dicho los los integrantes de la comunidad, en el sentido del recorrido que había tenido él cuando se estaba queriendo dar a la fuga y termina ahí a la orilla del río y no se anima a cruzar. También hay huellas de la gendarmería, digamos, de vehículos de gendarmería en el dentro de la del pull-off. También el informe de Prefectura Naval Argentina dio como, digamos, como básicamente podemos decir lo improbable de que se haya ahogado por las características que presenta el río en ese lugar, ¿no? Digamos, el rastrillaje dio negativo en ambas márgenes, tiene una profundidad bastante pequeña, no tiene un máximo de profundidad de 1,50 m aproximadamente al centro del río, y está plagado de ramas y de palos en el lecho. Entonces, de haberse ahogado, presuponiendo esa hipótesis, hubiese quedado sobre la orilla, ahí muy cerquita, atrapado entre los postes, con lo cual la hipótesis de la voz está descartada también. Bueno, todas estas circunstancias revelan, de alguna manera, en términos indiciarios, la presencia de él en el lugar. El hecho, digamos, los hechos violentos también están acreditados, digamos, que todo se desarrolla en un marco de violencia, donde también hubo dos gendarmes heridos. Pero bueno, todas las circunstancias más los relatos que vamos a seguir acompañando de los testigos, de que a él se lo llevaron del lugar, ¿no? De que él estaba allí, se lo llevó, lo carga a gendarmería en la camioneta. Ahora, Ferrando, leyendo declaraciones de la ministra Bullrich, ella dice, te pregunto si la jueza está en ese mismo camino, que no se puede hablar de desaparición forzada de personas, solamente de desaparición, porque ella no tiene constancia justamente que gendarmería lo haya capturado, vamos a decir. Y la otra es que también creo que fue ella ayer que declaró que todos estos peritajes que estaba haciendo gendarmería, que además es medio extraño que la propia gendarmería, que es la acusada, esté haciendo los peritajes, pero pongámosle que la colectividad mapuche les impedía hacer esas investigaciones, esos rastrillajes, que parece como que no le dejaron pasar drones. ¿Qué hay de cierto? Porque la verdad que es una versión del gobierno que no es muy creíble. No, hay aspectos parcialmente ciertos, y creo que, bueno, la interpretación que hace la ministra en torno al concepto de desaparición forzada no la comparto, ¿no? Obviamente que ya... ¿Y la carátula qué dice? No, es una de las cuerpos por desaparición forzada, sí. Pero bueno, obviamente está respondiendo respecto, digamos, las fuerzas están bajo su mando, ¿no es cierto? Digamos, pero creo que los indicios lamentablemente revelan todo esto que acabamos de decir, la participación de una fuerza federal, la presencia de Santiago en el lugar, el perro, la imposibilidad de que se haya ahogado, y las versiones testimoniales son contestes en ese sentido, ¿no? Es decir, que la hipótesis que mejor, digamos, o más razonable, por así decirlo, sería esa. En cuanto a los impedimentos, bueno, eso es relativo. Es decir, lo de los drones es cierto. Ajá. A ver, yo estuve en el lugar, la utilización de drones, la comunidad tiene pautas culturales muy específicas, y a su vez en la región, las fuerzas, tienen una relación de tensión entre las fuerzas, tanto federales como particularmente gendarmería, y las fuerzas policiales locales. Digamos, siempre hay una relación de tensión por otros factores y por otros intereses, ¿no es cierto? Seguro. Pero digamos que esas ya preexisten, esa relación de tensión. La comunidad mapuche, cuando tiene una fuerza de seguridad, es como que ya actúa de alguna manera reactivamente, porque esto es bastante, lamentablemente, bastante frecuente, estos episodios de violencia. Entonces, en cuanto a los drones, ellos sostienen, se negaron porque sostienen que en realidad no interpretaron que no hacía falta, porque le explicaron ahí al juez que ellos están convencidos de sus dichos, de que se lo había llevado a Fundamentalía, que implicaba una, digamos, una suerte de inteligencia, que la finalidad estaba desvirtuada. para ellos, ¿no? Uh-huh. Que no era para buscar a nadie, sino que era para hacer inteligencia respecto a la comunidad. Claro. Ahora bien, podemos compartirla o no, esto es lo que ocurrió. Y después, respecto del peritaje con el rastreo del perro y la intervención de Prefectura Naval Argentina a los fines de hacer el rastrillaje sobre el río, materializó. No se materializó del modo que el juez tal vez hubiese querido originariamente, uh-huh. pero llevó unas horas, digamos, de alguna manera domesticar estos aspectos interculturales con las normas procesales, y bueno, dentro de entendiendo al código como una herramienta de trabajo, en pos de un objetivo, que en este caso es la búsqueda de Santiago, y por supuesto que su aparición con vida, el código permite la flexibilidad, digamos, ¿no? Entonces, si bien no se realizó como el juez lo había ordenado, lo cierto es que se realizó. Claro. ¿Sí? Esta es la realidad. No puede, digamos, que luzca como que hay un entorpecimiento o decisiones de alguna manera caprichosas de parte de la comunidad, no lo veo así. Yo no intervengo como abogado de la comunidad, ¿eh? Simplemente fui, en todo caso, testigo de esas circunstancias. Simplemente que yo valoro o trato de matizar aspectos culturales que también debo respetar, uh-huh. en la medida en que yo pueda lograr el objetivo. Uh-huh. Y el objetivo se logró, así que no creo que sea tan, que sea también como se califica la conducta de ellos en el sentido de entorpecer o obstaculizar o no dejar hacer. ¿Quién habla de...? Sí, perdón. Sí, no, decime. ¿Quién habla? De Fernando Machado, él es defensor oficial general de Esquel. Fernando, ¿qué se ha podido corroborar de esta denuncia sobre que se lavaron los móviles de gendarmería antes del peritaje? No, en realidad, a ver, denuncia concreta no hay. Lo cierto es que al momento de la inspección, los móviles tenían una clara apariencia de higiene. Claro. A su vez, tenía una de los vehículos tiene una faja rota de la puerta izquierda. Esto estamos hablando de las inspecciones que se realizaban en Esquel. En Bolsón, que había peritajes de dos camionetas más y un camión Iveco, ya directamente no estaban fajados, es decir, estaban bajo resguardo de gendarmería, sin faja alguna, digamos, sin ninguna medida preventiva para resguardar a los vehículos, que todo factor externo lo pueda modificar algunos rastros, y también estaban en excelente estado de higiene. Pero bueno, eso se interpretó que la fiscal, yo hablé en su momento con la fiscal, dije, me imagino que algo se va a destruir respecto a esto, pues ya no es una simple alomanía, pero no soy denunciante en sentido estricto. Uh-huh. Digamos que ahí debiera actuar de oficio, ¿no?, la fiscalía. Claro. La última, Fernando, una de las cosas que dijo en el comunicado del juzgado federal del juez Otranto es que esos testigos de los que habla la comunidad nunca se han presentado a declarar. ¿Ya hubo declaraciones de testigos que de aquellos que vieron que Santiago fue capturado por la gendarmería? Existen temores de estos testigos. Uh-huh. Yo no sé si son ciertos o no, lo cierto es el temor que expresan y por todo esto que les contaba antes, ¿no? Sí. También ellos sostienen que hay una estructura, una pauta cultural, como que la comunidad tiene su propio vocero, todo se resuelve en asambleas, uh-huh. Digamos, tienen sus propias pautas de manejo, ¿sí? Y de representación de la comunidad. Eso también a ellos los de alguna manera los limita desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, hemos estado conversando una y otra vez más para que podamos ceder frente a esas rigideces y poder avanzar, ¿no es cierto?, en aquello que el juez quiere, que es que algún testigo le diga, sí, estuvo acá, y bueno, es probable que sí, en breve ya se van a presentar testigos. De todos modos, eso, sinceramente, yo como abogado, dentro de lo que es la interpretación de las pruebas, no es una exigencia que hace a la admisibilidad o inadmisibilidad de un habeas corpus. No, por supuesto. Que exista un testigo. Ni de una línea de investigación. Claro, yo puedo tener 20 testigos de terceros, pero todos son convergentes, y establezco una línea convictiva, aplicando un método deductivo sobre la base de indicios graves, precisos y concordantes. Es decir, que para mí, digamos, el grado de conocimiento para las circunstancias están. Claro. Ellos no le otorgan ese umbral, quieren un testigo que le diga eso. Bueno, lo va a tener. Fernando, te dije que era la última, pero en realidad esta es la última. En relación, sí, en relación a, bueno, claramente, digamos, tu hipótesis, si tuvieras que arriesgar una, es que efectivamente Santiago fue retenido por la gendarmería. Tu hipótesis y la de muchos más, digo, no te quiero dejar solo en esta cruzada. Ahora, ¿hay alguna hipótesis más concreta en relación a dónde está Santiago? No. Ahí lamentablemente no. No, por el momento, si elucubro alguna, te estaría fantaseando. Lamentablemente, no. Bien, Fernando Machado, abogado oficial, ayer Esquel, yo te agradezco, sé que estaban en una reunión, no como abogado, ni como abogado oficial que estás allí, sino como ciudadano y habitante de Esquel. ¿Hay una caracterización de qué pasa en la población, teniendo en cuenta que son ciudades chicas y que se conocen? ¿Qué dice la gente ante esto? ¿O hay indiferencia? Si podés hablar a nivel... Mira, justamente te quiero, cuando empezaste la pregunta, diga, bueno, le voy a frustrar la respuesta. Pues yo hace en realidad 3 años y medio que estoy en la jurisdicción. Sí. Yo había estado como defensor federal en otro lugar, pedí un traslado aquí hace 3 años y medio, con lo cual no soy autoridad suficiente como para analizar el contexto social, ¿no? Uh-huh. Sinceramente, el tema, sí te puedo decir, así a modo, a grandes rasgos, porque tampoco estoy empapado en la cuestión, pero sí existen múltiples factores en la región que hace que el tema de la comunidad mapuche siempre sea de alguna materia, digamos, siempre en materia de algunas disposiciones encontradas. Uh-huh. Podemos hablar de vinculado a las tierras, podemos hablar vinculados a la explotación minera, podemos hablar también del RAM y si la vinculación del RAM con determinados los cuáles, con qué grado de alcance tiene y cuál es la injerencia. Es decir, hay múltiples factores que siempre están ahí como satélites dentro del que estamos ahora, ¿no? Por así decirlo. Y realmente siempre son análisis por ahí divergentes, ¿no? Claro, claro. Contrastes. Seguro. Yo no sería un autorizado, sinceramente no me siento autorizado para establecer un análisis sociológico. No. Era solamente una apreciación de qué pasa en la gente, que por ahí en la cosa cotidiana, cuando te sentás en un bar o vas a tomar algo, o los medios, cómo lo están titulando, ¿viste? Claro, algunos están de acuerdo, otros no, con sus posturas. Claro, claro. Esto es muy, muy, muy variable. Muy, ¿no? Variable. No hay un factor común, un determinador común que diga, bueno, esto es así. Uh-huh. No, hay posturas realmente que son bastante divergentes. De lamento acuerdo. No poder darte una respuesta. No, pero fue claro. Lo que pasa. Algo que no se tiene muy... Que no está resuelto. Claro, que no está resuelto y que tampoco la propia gente... ¿Cómo pasa en tantos otros casos? No, claro. No está resuelto y lamentablemente hoy estamos dentro de un episodio absolutamente lamentable, ¿no? Que realmente produce una enorme congoja y preocupación. Personal, ¿no? Y mucha bronca. Y mucho, por lo menos en el caso nuestro, mucha bronca también. Sí. Impotencia. Bueno, te agradecemos mucho la atención, Fernando Machado, y la verdad que nos has dejado con un informe muy claro de este lado del mostrador, ¿no? Sí, quisiera agregar, no sé si lo tenés presente, pero como voz oficial sos la única disidente, así que es importante que tengas, digamos, que sigas teniendo la oportunidad de comunicar esto. Teniendo voz. Soy la única disidente, está bien. Bueno, eso me pasa a menudo con los jueces también en los procesos. Uh-huh. Bueno, pero vale. Y por eso también es importante que se le dé la difusión que corresponde y no escuchar una sola campana. Perfecto, bueno. Adiós, buenas noches, gracias a vos. Chau. Buenas noches, chau. Bueno, interesante. Sí. Porque, sí, como vos dijiste, ¿no? Es la, la voz disidente. Es la única voz oficial que está diciendo que hay elementos para afirmar que fue la gendarmería. Pero además, no una voz disidente con argumentos que no son sólidos. En todo caso, será cuestión de los demás refutarlo. Lo que pasa que, claro, la voz de los otros replica mucho más porque tienen a todos los medios dando vuelta, ¿no? Y vos sabés que justamente yo tenía apuntado, a raíz de esta desaparición, que no nos tenemos que olvidar, de la segunda desaparición de Nadia Rojas, donde este estado putrefacto, y para los que el domingo, y lo digo así claramente, vayan a votar, se den cuenta qué es lo que van a hacer, es el que desatiende a todo ciudadano, ¿no? Sí. Nadia Rojas estaba en custodia, después de haber sido desaparecida una vez y haberla recuperado, estaba en custodia del Estado, en una institución donde ella podía empezar a largar, a decir lo que le había pasado en ese cautiverio que tuvo cuando estuvo secuestrada. ¿Y cómo se le fue de las manos? Sí, bajo tutela judicial. Es una cosa de loco. Es insólito. Así que también tenemos el caso de Anaí Benítez con su asesinato, el caso de Nadia Rojas con su desaparición, que la madre está desesperada porque es como que se le escurrió de las manos, lo entregó a un Estado impotente, no impotente, corrupto y cómplice. Sí. Sí, no olvidemos que Nadia Rojas había sido trasladada a ese hogar por el juez Canicoba Corral, que es el mismo juez que no quiso investigar trata de personas. O sea, cuando la causa pasó a fuero federal, él se declaró incompetente y finalmente terminó quedando en fuero federal, a pedido del fiscal Delgado y demás. Pero lo cierto es que lo que hay detrás de esta desaparición es algo muy peligroso. Sí, y ya que estamos con esto, vamos a cerrarlo con esta perlita, porque cierra lo que estamos hablando de cómo el Estado y cómo este gobierno piensa de las distintas personas y actúa en consecuencia. Vamos a escuchar este pequeño audio que tiene Nati ahí. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, que antes era sospechosa, puso preso a otro delincuente que está acusado de ser parte de una red de corrupción. Bueno, todos logran. ¿Sabes lo que a mí más me extraña? Más allá de un pibe más preso, que por supuesto es algo que no llama la atención, sino es el inconsciente del Estado, ¿no? Pero es un animal. Pero además habla de un metro más de asfalto por día. Claro. O sea, una cuadra, 100 días. Sí. No, pero ni siquiera sabe sacar las cuentas. Y fue ministro de Educación este Salame. No son Salame, son provocadores profesionales que les importa un carajo todo. Este es el que habló también junto con la Vidal de la cerveza artesanal. Y de que si te quedas sin laburo, fabricás cerveza artesanal. Es el que habló de que también hay que contabilizar ni una menos cuando una mujer se hace un aborto. Es una cosa. Es un imbécil, pero total. Bueno, este tipo, como tantos otros, van a ir a votar, los van a votar el próximo domingo. Van a votar a Cristina, que hoy está hablando de este pibe, Santiago Maldonado. No tienen vergüenza. Hoy decía María O'Donnell, yo la escuchaba. A ver, antes de ser candidata, ¿dónde estaba? En un plato volador, vino de Marte. Sí. No tienen vergüenza. La hipocresía es inmensa de toda esta gente, tanto de un lado como del otro. Sí, yo creo que la clase política, con la ola durambarbista y este nuevo método de comunicación que tienen, se han convertido los dirigentes políticos en grandes actores, ¿no? Sí. No dicen nada, y cuando dicen provocaciones. Bueno, nos estamos yendo, ya se nos fue el programa. Gracias Nati, gracias Julio Pardo en la 690. Cerramos y una separador y el final. Nati, chau Rosaura. Chau Luis. Chau. Hasta el martes. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.